Advertencia, el podcast que usted está a punto de escuchar ha sido realizado por completos geeks. Escuche bajo su propio riesgo. Hola amigos y bienvenidos sean a Freak Noob News, su canal de cultura geek. Yo soy Alri y en esta ocasión de nueva cuenta pues toca grabar completamente en vivo el podcast de esta semana. En esta ocasión pues tenemos varias noticias. En la sección de noticias del mundo de la cultura geek pues vamos a estar hablando un poco acerca de Marvel, un poco acerca de la Liga de la Justicia, que sigue dando de qué hablar. De hecho, esta semana se filtró, entre comillas, bueno, salió a la luz pues el nuevo guión, bueno, el guión original de Justice League, así que vamos a estar hablando también sobre eso. De igual manera, en la sección de Freak Cinema vamos a hablar de la taquilla nacional y voy a estar hablando de una película que tuve la desgracia de ir a ver al cine, llamada 120 latidos por minuto. Y de igual manera en la sección de Feel the Beat pues vamos a estar hablando un poco acerca de los próximos lanzamientos musicales. También Serj Tankian dio la noticia de que él ya está harto del canto y Rammstein estará reeditando todos sus discos como si eso fuera novedad. Y de tema principal en esta ocasión toca hablar de Super Sons, la serie de DC Comics escrita por Peter J. Tomasi e ilustrada por George Jiménez, que la verdad hace un trabajo espectacular, algo completamente increíble en todo sentido. Este cómic es un cómic muy divertido y creo que es buen momento para hablar al respecto de este cómic, ya como parte de lo mejor de este año. Pues este fue uno de los cómics más divertidos que leí este año con respecto a DC, así que pues es buen momento para hablar de esta historia. Así que sin más, iniciamos con el Freak Noob News Podcast. Y en las últimas noticias, el ejército ha quemado la última librería de la ciudad. La lista de música prohibida ha crecido de manera considerable el último año. ¡En un vecino último minuto! ¡Oye, no! ¡Momento de atacar! ¡Contaja por eso! ¡Chico a su madre! ¡No, no! ¡Ah! ¡Seguimos informando para Freak Noob News! ¡Ah! Transmitiendo desde la capital del imperio, Freak Noob News, lo último que queda. Assassin's Creed 4, Black Flag y World in Conflict van a estar completamente gratis para PC. La Navidad ya llegó y Ubisoft quiere adelantarse a Papá Noel y los Reyes Magos y ser la primera en darnos nuestros regalitos. Y es que la compañía pone a nuestra disposición Assassin's Creed, Black Flag y World in Conflict completamente gratis para PC. Así es, Ubisoft ha comenzado a celebrar sus Happy Play Days y lo ha hecho dándonos la posibilidad de descargar estos dos juegos para PC completamente gratis. Cada uno de los juegos tendrá un periodo de descarga gratuita, pudiéndose bajar World in Conflict del 4 al 11 de diciembre y Black Flag del 11 al 18 de diciembre. Para descargar los títulos solo hay que dirigirse a la web de Ubisoft y aprovechar la promoción de los Happy Play Days de la compañía. Una oportunidad de lujo para disfrutar de la estrategia de World in Conflict y de los combates navales de Black Flag sin gastar ni un solo centavo. Así que pues vayan y corran y descarguen estos videojuegos. Recomendación personal, descarguen Black Flag porque está increíble. Por otro lado, continuando con el mundo de los videojuegos, se dio a conocer que Hideo Kojima, Norman Reedus y nuestro gordo querido Guillermo del Toro estarán en The Game Awards 2017. Por si fuera poco motivo para soñar con un nuevo material de Death Stranding, la presencia de Guillermo del Toro y Hideo Kojima en The Game Awards. Hoy Jeff Kiglen también ha puesto los dientes aún más largos, confirmando que el actor Norman Reedus de The Walking Dead también estará presente en el evento. La buena noticia es que faltan muy pocos días para la gala de The Game Awards, por lo que muy pronto saldremos de dudas sobre qué novedades de Dead Standing se presentarán en dicha ceremonia. El responsable de la gala revelaba apenas hace unos días que Guillermo del Toro sería uno de los presentadores de The Game Awards, lo cual de por sí disparó los rumores acerca de The Dead Stranding, no solo por la presencia del director en el juego, sino porque aseguró recientemente que esperaba ver un gameplay de The Dead Stranding dentro de poco. Sin embargo, ha sido esta misma tarde cuando se ha llevado a cabo un anuncio que seguramente avive aún más los rumores acerca de The Dead Standing. Y es que en The Game Awards no solo contarán con Guillermo del Toro, sino que también estará el propio Hideo Kojima, el cual se encargará de otorgar uno de los premios de la gala junto con el cineasta mexicano. Es importante recordar que The Dead Standing ha estado presente en el tráiler de los Game Awards 2017, que se ha mostrado esta semana como anticipo a la gala. Y continuando con el tema de The Dead Standing, pues como muchos sabrán, este es un videojuego que está desarrollando este Hideo Kojima, y en el cual pues vamos a tener la imagen de Guillermo del Toro, pero pues Guillermo del Toro ha revelado para una reciente entrevista a Reddit de que él no conoce ni sabe nada al respecto de este videojuego a la hora de referirse a cómo será la estética o la trama de él mismo. Él menciona lo siguiente: Kojima escaneó mi cuerpo y mi cara para moldear un personaje durante todo un día en Toronto. Lo necesitaba para un avatar o puede que para chantajearme. Y después me envió el adelanto que todos ya hemos visto. Eso es todo. Me envía juguetes y regalos de vez en cuando, pero no tengo pistas sobre el juego. Me muero por conocer más. Así que el cineasta, al igual de que nosotros, pues desconoce por completo la trama y todo lo que envuelve este juego. Y esperamos ya para esta Game Award del 2017 podamos conocer el primer gameplay y ver cómo se va a ir desarrollando la historia de este juego, que es indiscutiblemente uno de los más esperados de este año. Y ahora, dejando de lado las noticias de los videojuegos, nos vamos al lado Marvelita de la fuerza. Y es que se ha revelado un nuevo póster al respecto de The New Mutants. Y si bien al verlo por primera vez pareciera una especie de portada de algún documental de Pink Floyd, pues no es ningún documental de Pink Floyd. Viene siendo una imagen, una imagen promocional, como bien lo acabo de mencionar, sobre The New Mutants, que está muy buena, se ve bastante terrorífica en muchos sentidos. Y pues esta es una propuesta muy interesante por parte de Fox para el mundo de los mutantes, ya que se estarán adentrando al mundo del terror, al mundo del horror con esta nueva franquicia. Y la película tiene estreno previsto para la primavera del próximo año. De igual manera, a través de una cuenta de Twitter, pues hemos podido ver un pequeño clip al respecto de The New Mutants. Y en esta ocasión podemos ver a el oso demonio, que viene siendo el villano de esta franquicia, al menos de esta nueva película. Así que pues ya está iniciando el marketing y toda la promoción al respecto de esta película. Se ve bastante bien, ojalá no decepcione y que a Marvel le vaya, bueno, a Fox le pueda ir bastante bien con esta idea de que los mutantes se queden en este territorio de terror, que los mutantes estén en este territorio pues diferente a lo que nos habían estado acostumbrando durante los últimos años. Y hablando de los New Mutants y ahora del mundo de los cómics, pues estos estarán regresando en una nueva miniserie. El equipo de mutantes regresa a los cómics en antelación al estreno de la película de Fox. Marvel Comics está reuniendo de nuevo a los New Mutants para una nueva miniserie de 6 números titulada Dead Souls. La serie será escrita por Matthew Rosenberg e ilustrada por Adam Gorham. Cada número tendrá como tema central lo sobrenatural en historias independientes, donde el grupo deberá confrontar a cosas que salen por la noche. Karma, uno de los personajes fundadores de los New Mutants, reunirá a otros viejos integrantes del equipo como Magic, Wolfsbane, Richter y Boom Boom, así como al veterano X-Factor Strongoy. El tono sobrenatural de esta nueva miniserie se encamina al acercamiento de la película de The New Mutants, que la nueva película de New Mutants tendrá. También esta cinta, dirigida por Josh Baum, trasplanta un grupo de jóvenes mutantes de la escuela de Charles Xavier a un hospital asilo manicomio donde aparentemente están contra su voluntad. Ya podemos ver la portada del primer número de esta nueva miniserie y el arte parece demasiado tradicional. De hecho, se ve muy hijo de los años 90, pero ojalá también como la película sea una buena miniserie, porque ya tiene rato que los New Mutants ya no han aparecido en el mundo de los cómics. Y continuando con la casa de las ideas, pero que pareciera la casa de los reboots y de los refritos, en la casa de los repollos prácticamente, pues Marvel ha anunciado World War Hulk 2. Así es, ya como lo se veía venir, pues primero tuvimos Civil War 2, ya tuvimos Spider-Man 2, así que ahora toca World War Hulk. Esta miniserie que inició en el año de 2007 como World War Hulk y Planet Hulk, que pues ya va para 10 años que se publicó, ya tiene demasiado. Pues en esta ocasión Marvel ha anunciado una secuela de esta historia con ya más de 10 años de haberse publicado, la cual comenzará a publicarse en marzo de 2018 en Incredible Hulk 714. Esta nueva historia será realizada por Greg Pak y el mexicano Carlos Barberi, en la que veremos a Amadeus Cho como Hulk regresar a la Tierra luego de su estancia en el planeta Sakaar. Desde que Cho se encontró con Bruce Banner, el joven ha batallado con lo que significa ser Hulk y regresará a la Tierra completamente cambiado, y hay pocos superhéroes en el mundo que podrían tener tiempo para detener a Hulk. El sobrevivir a un mundo salvaje como Sakaar, Amadeus Cho se ha visto forzado en liberar su impulso más oscuro, reveló Tom Brevoort, editor ejecutivo y VP de Marvel. Al regresar a la Tierra, ahora el Hulk está al volante, más impredecible e ingobernable de lo que antes habíamos visto. La imagen es prácticamente, bueno, la portada del primer número de World War Hulk viene siendo exactamente la misma imagen que World War Hulk original, solamente que ahora Hulk tiene el cabello de Amadeus Cho. Y digo, damas y señores, qué mamadas son estas, en serio. La casa de las ideas se ha quedado completamente sin ideas, lamentablemente. Y ahora yéndonos al lado de Seita de la Fuerza, el lado que absolutamente todo mundo queremos y amamos, o al menos yo, pues Justice League se ha revelado, yéndonos a las noticias ahora de Justice League, para aclarar. En la película, quien ya vio la película, que me imagino que ya son todos hasta este momento, pues tenemos una escena musical introductoria en la cual podemos escuchar la canción de Everybody Knows de Leonard Cohen, interpretada por Sigrid. Esta versión, esta canción, por la letra y por el tono melancólico que tiene, todo mundo pensaríamos que es obra del director Zack Snyder, debido a que Zack Snyder, pues, él es la persona que acostumbra a mantener este tipo de tonalidades y oscurismo en sus películas. Pues finalmente se ha revelado que la persona encargada de insertar la canción en la película fue el mismísimo Josh Whedon, quien reveló a través de su cuenta de Twitter que él fue quien insertó la canción para la escena inicial de la película. Y esto ha dejado sorprendidos a más de uno, incluido yo, ya que todo mundo pensaríamos que la película, pues bueno, o sea, que al menos esa secuencia habría sido insertada por Zack Snyder, pero pues wow, Josh Whedon, aplausos, porque es una de las mejores secuencias de acción que he visto, de secuencias de inicio que he visto en mucho tiempo. Y continuando con las películas de la Liga de la Justicia, se ha revelado que se filtró el primer borrador del guión de la película de Justice League, escrita en 2011 por el escritor Will Bale, de la película Gangster Squad. Muchos fans de DC han expresado su triste desilusión por la película de la Liga de la Justicia, y si bien está muy recortada y todo eso, pues ahora se ha filtrado o ha salido a la luz esta versión, en la cual tiene algunos puntos clave, los cuales serían que, aunque Stephen Wolf es el villano de la Liga de la Justicia, Darkseid hubiera sido el verdadero antagonista. Una batalla inicial termina con The Sad, uno de los secuaces de Darkseid, matando a Killer Croc y robando la kriptonita que Luthor acababa de comprar a la KG Beast. Mientras que Batman v Superman enfrentaría a los héroes, este guión Gideon lo imaginó como aliados que se conocen las identidades de los demás y toman un café en Metropolis Dinner, donde hablan sobre otros superhéroes como Wonder Woman, Green Lantern, Green Arrow y Aquaman, y viajarían a Central City para reclutar a Barry Allen o The Flash. Amanda Waller y el Rey Faraday dirigen el Departamento de Asuntos Metahumanos y se apoderan del cuerpo de Killer Croc. También conocemos a Abel Tarrant, el hombre tatuado, Copperhead, Bárbara Minerva, o sea, como Cheetah, y Solomon Grundy. En el espacio profundo, Jon Stewart, o sea, Green Lantern, y Tangarian Katar Hall, como Hawkman, participarían en una secuencia de acción dentro de una discoteca de la estación espacial, mientras tratan de evitar que Kanjan Ro ayude a Dizad a convertir la kryptonita en un arma. El primer acto termina con Superman secuestrado por Steppenwolf y por los parademonios. Al comienzo del segundo acto, Batman va a Themyscira para reclutar a Diana, con quien mantiene una historia romántica. Flash, Linterna Verde y Wonder Woman se reúnen con Bruce dentro de la Batcave, que tiene varias generaciones de Batimóviles y Batsuits, así como la pistola criogenética de Mr. Freeze, la máscara del espantapájaros y el paraguas de El Pingüino. Green Lantern regresa a su casa y encuentra los cadáveres de su compa y de sus compañeros Catman, Twin, Killwolf, Guy Gardner, Salak y Tomarre. Todos han sido asesinados por Darkseid. Eso sí suena bastante intenso, Dios. Darkseid invade a la Tierra con la ayuda de un Superman que ha sido sometido a un lavado de cerebro. Batman usa la armadura especial para luchar contra el Hombre de Acero. Diana logra liberar a Superman del control mental de Dizad y Superman se une a la Liga de la Justicia para luchar en contra de Darkseid. Superman viaja 11 años en el futuro para descubrir que Darkseid ha aniquilado al 80% de la población de la Tierra y Diana lidera la resistencia con Bruce Wayne. Un anciano de pelo gris con un segundo al mando tiene un hijo llamado Clark Wayne y un miembro sorprendente de la resistencia es Lex Luthor. En el futuro, Batman lidera una docena de luchadores que incluyen a Slade Wilson como Deathstroke, Jorn Hartens, o sea Capitán Boomerang, Elena Biertelli como Huntress y Bárbara Minerva. Que chida, algo similar al Escuadrón Suicida. El futuro Lex Luthor descubre una manera de enviar a Barry Allen 11 años atrás. Este Flash retrocede en el tiempo hasta antes de la invasión de Darkseid y muere después de advertir a los jóvenes antagonistas sobre su futuro. Wonder Woman, Batman, Flash y Linterna Verde viajan a Apokolips, rescatan a Superman y luchan contra Darkseid y sus fuerzas en Apokolips para detener la invasión de la Tierra. Todo el cuerpo de Linternas junto con las Amazonas de Themyscira se unen a la batalla. El guión termina con Mercy Grace planeando una campaña presidencial para Lex Luthor y este recibe un mensaje del mismo desde el futuro en el que descubre la identidad secreta de Superman. Así como suena, damas y caballeros, pues este era el guión original de la Liga de la Justicia que se tenía planeado, que se escribió en el año de 2011. Y si bien no todo fue desechado, ya que podemos tomar algunas similitudes con lo que hemos visto en el universo cinematográfico de DC Comics, el DC Extended Universe, afortunadamente no hicieron esto porque hubiera sido... Suena muy épico, pero también súper mamón al mismo momento, así que qué bueno que recapacitaron, damas y caballeros. Y continuando con la DC Zone, pues Wonder Woman lidera la lista de las películas más comentadas en Twitter de 2017. Twitter ha hecho pública la lista de las películas que más comentarios han tenido en su red social y esta vez DC le gana a Marvel. Sí, damas y caballeros, la película que lidera este top 10 es Wonder Woman, la superheroína protagonizada por Gal Gadot. No solo ganó críticas favorables, sino en ser la más comentada en la red social. Las películas más comentadas de este año fueron: primer lugar, Wonder Woman; segundo puesto, La La Land; tercer lugar, Dunkirk; cuarto puesto, Spider-Man Homecoming; quinto puesto, Liga de la Justicia; sexto puesto, It; séptimo, La Bella y la Bestia; octavo, Thor Ragnarok; noveno, Black Panther; y en décimo lugar, 50 sombras más oscuras. El primer puesto de este top 10 de series es para Juego de Tronos, cosa que pues no sorprende absolutamente a nadie. Así que los 10 programas de televisión más comentados en Twitter fueron: puesto número 1, Game of Thrones; puesto número 2, Stranger Things; puesto número 3, Big Brother, que yo no sabía que todavía se transmitía; puesto número 4, Por 13 Razones; puesto número 5, Saturday Night Live; puesto número 6, The Walking Dead; puesto número 7, Grey's Anatomy; puesto número 8, The Boys; puesto número 9, Supernatural; y puesto número 10, Pequeñas Mentirosas. ¡Wow! Hay tantos programas que yo pensaba que ya ni existían, como The Boys o Grey's Anatomy. ¡Wow! ¡Qué loco! Y bueno, con esto cerraron las noticias de DC Comics y ahora viajamos rápidamente y de manera muy corta a una galaxia muy lejana, y es que Columbia lanza una nueva línea de chamarras en alusión a Star Wars. El año pasado la compañía de ropa Columbia decidió lanzar una línea de chamarras inspiradas en diseños de Rogue One, y bueno, en esta ocasión para el año 2018 la empresa ha decidido irse a lo clásico y lanzará tres modelos inspirados en The Empire Strikes Back, los cuales incluyen la parka de Han Solo, las chamarras de Echo Base, de Luke Skywalker y Leia Organa. Cada una de estas chamarras tendrá un costo de $400. Estas chamarras cuentan con sus distintivos de autenticidad y solo habrá 1980 piezas en existencia para cada uno de los modelos. Los productos estarán disponibles a la venta a partir del 8 de diciembre de este año. De igual manera, ya yéndonos a las noticias generales, pues al parecer Quentin Tarantino tiene una idea para realizar una película sobre Star Trek, y esto está bastante bizarro, puesto que Quentin Tarantino, pues todo mundo conocemos el tipo de cine que él ha hecho, y pues al parecer fuentes mencionan que Quentin Tarantino se le ocurrió que sería una gran idea para una película de Star Trek con Paramount después de compartir su idea con J.J. Abrams, quien ha decidido armar un grupo de escritores que escuchen las ideas de Tarantino, y si es del agrado de ellos, pues ya nada más sería cuestión de pulir la historia y que se comience a trabajar en dicha película. Tarantino sería el encargado de dirigida y J.J. Abrams estaría a cargo de la producción de la misma. Si bien Tarantino suele crear sus propias películas, seguramente muchos se preguntarán qué podría hacer si tomara las riendas de una franquicia ya existente como lo viene siendo Star Trek, y él solo ha hecho eso en televisión, dirigiendo dos episodios para CSI y uno de AR. El director ha hablado sobre el interés de tomar una de las películas de James Bond, pero la parte más difícil de algo así es conseguir que los titulares de los derechos le den una amplia muestra creativa que acompaña a un autor como Tarantino, y esto podría dar un impulso considerable a la franquicia de Paramount. Honestamente, es algo que yo moriría por ver. Y continuando con estas noticias, pues la serie de Sabrina la Bruja Adolescente va a pasar de CW a Netflix. El show spin-off de Riverdale se muda de televisora y obtiene orden para dos temporadas. La nueva serie, aún sin título, de Sabrina the Teenage Witch o la Bruja Adolescente, basada en los personajes de Archie Comics, pues se dirige a Netflix para dos temporadas de 10 episodios cada una. Este show originalmente estaba en desarrollo en la cadena de CW, la cual serviría como serie de acompañamiento para el show Riverdale, también parte de las propiedades de la misma editorial de Archie. Al momento no es claro si ambos programas existirán en el mismo universo, en especial porque estos se transmitirán en plataformas diferentes. Con este nuevo acuerdo, Warner Bros. TV tendrá la propiedad completa de la serie de Sabrina, mientras que Riverdale se mantiene como una coproducción de CBS TV Studios. Esta nueva serie de episodios de una hora está basada en el cómic Chilling Adventures of Sabrina, la cual reinterpreta el origen de las aventuras de Sabrina en una historia que miente entre el o no, que miente entre el horror, lo oculto y la brujería. El show, se ha mencionado, tendrá el tono de clásicos como Rosemary Baby y de El Exorcista, y que verá a Sabrina pelear para mantener el balance, en balance su naturaleza, mitad mortal y mitad bruja, enfrentando a fuerzas malignas que la amenazan a ella, su familia y al mundo de los humanos. Pues suena bastante interesante. Yo era muy fan de Sabrina, la bruja adolescente, cuando era niño. Era de mis shows de televisión favoritos de niño. Ver al gato Salem y todo eso era bastante genial. Era súper noventero el asunto, pero no me importaba. Para mí era la cosa más divertida del mundo. Así que pues le voy a dar una buena oportunidad a esta serie. Ahora que va a estar en Netflix, pues es buen momento para ver la serie. Y ya para cerrar con la primera ronda de noticias, Panini Manga publicará el cómic de Akira. El clásico de Katsuhiro Otomo será editado por primera vez en México para la Conque de 2018. De acuerdo a información adicional revelada por la editorial en sus redes sociales, el manga va a venir en un formato de 6 tomos en una super edición, que lo más seguro es que se asemeje a la reedición que hizo Kodansha en Estados Unidos por los 35 años de esta publicación. La fecha de lanzamiento del primer volumen será para mayo de 2018 y estos se estarán publicando de manera trimestral, por lo que en el lapso de 2 años pues ya habremos terminado con esta gran historia, que es indiscutiblemente una de las más grandes sagas del mundo de los cómics. Y pues de esta manera pues vamos a ir cerrando la sección de noticias, la primer sección de noticias de esta semana. Yo soy Alri y regresamos después de nuestro pequeño corte musical. Enemy that has ever faced mankind in his long climb from the swamp to the stars. There's no place to escape to. This is the last stand on Earth. washed by the sun. Miren cuántos creadores de cómics alternativos. Alan Moore, Art Spiegelman, ¡ay, Dan Klaus! Me identifico mucho con las chicas de Ghost World, señor. Me hacen sentir que no estoy tan sola. Sí, sí, lo que tú digas. ¿Conoces a alguien que trabaje en Batman? Porque la verdad quiero dibujar a Batman. Soy excelente con los baticinturones. Mira esto. Es donde Batman guarda su dinero por si debe viajar en autobús. Uh-huh. Alan Moore escribió mis números favoritos del Hombre Radiactivo. Oh, ¿en serio? ¿Te gustó que hice a tu superhéroe favorito un crítico de jazz adicto a la heroína que no era radioactivo? No leo las palabras, solo me gusta cuando golpea. ¿Cómo hace que el traje se les pegue tanto a los músculos? Ay, ay, ay. Señor Moore, ¿me firma mi DVD de Los Vigilantes Bebés? Dígame cuál es su bebé favorito. ¿Vieron lo que hacen las malditas corporaciones? Toman tus ideas y las drenan como sanguijuelas hasta que se adueñan de la última gota de médula de tus huesos. Oye, cariño, ¿por qué no te calmas? Ay, está bien. Pequeña Lulu, yo amo a Lulu por igual. Ay. Freak Cinema, tu sección favorita del mundo del cine. Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed him. No, I am your father. Y regresamos a Freak Noob News después de este corte musical. Es bastante chistoso hacer esto. Iniciamos con la sección de Freak Cinema, damas y caballeros. En esta sección pues hablamos obviamente de la cartelera de la semana. Y en primer lugar se estrena la película de Guerra de Papás 2, que esta semana tuvo ya logró acumular un total de 92.29 millones de pesos y la fueron a ver 1.15 millones de personas. En segundo lugar queda Liga de la Justicia, que pues ya es su tercera semana de exhibición. Ya lleva acumulados un total de 414.18 millones de pesos para un total de 804 millones de asistentes. En tercer lugar queda la película la película de Coco, ya en su sexta semana de exhibición. Ya lleva acumulado un total de 1059.3 millones de pesos y ya la han ido a ver 22.51 millones de personas. En cuarto lugar se estrena la película mexicana Camino a Marte. Esta película ya lleva un total acumulado de 13.044.000 pesos y la han ido a ver 231.9 mil personas. Ahí está mejor. En quinto lugar, en su quinta semana de exhibición, queda la película de Thor Ragnarok, que la han ido a ver un total de 7.75 millones de personas y ya lleva un acumulado de 394.62 millones de pesos. En sexto lugar se estrena la película de El Hijo de Pie Grande, que esta semana la fueron a ver 122 mil personas para un acumulado de 5 millones de pesos. En séptimo lugar queda la película de Asesinato en el Expreso Oriente en su cuarta semana de exhibición, que ya lleva acumulado un total de 930 mil asistentes y la... y lleva un total acumulado de 52.98 millones de dólares. En octavo puesto queda La Gran Fuga, que la han ido a ver 252.8 mil personas y lleva un total acumulado de 11.96 millones de pesos. En noveno lugar, en su segunda semana de exhibición, queda Cartas a Van Gogh, que ya lleva acumulado un total de 4.2 millones de pesos y la han ido a ver 59.8 mil personas. tengo muchas ganas de ver esta película. Lamentablemente solamente está en muy pocas salas de arte y en horarios muy, pero muy restringidos. Y en décimo puesto, como función especial, pues quedó Big Bang Made, la película. La fueron a ver un total de 407.3 mil personas y acumuló un total de 18.31 millones de dólares, de pesos. Así que, pues, distribuidoras, dense cuenta que el K-pop deja y deja mucho dinero. Y bueno, esta semana yo tuve la oportunidad de ir al cine. Voy a mover tantito la silla, ahí está. Esta semana yo tuve la oportunidad de ir al cine. Y vaya decepción que me llevé, damas y caballeros. Vi una película, ay, horrible. Bueno, no horrible, está buena, pero el tráiler me vendía algo que no terminó siendo. Y eso no se hace, damas y caballeros. Eso no se hace. Por parte del festival, de uno de los festivales de cine que hacen, pues llegó la película de 120 latidos por minuto, que viene siendo una película de drama del 2017. Es una película francesa dirigida por Robin Campillo, música compuesta por Aleph, así dice, que ganó el gran premio del jurado, ganó por parte de la selección de Cannes. Y es una película que ves el tráiler y te vende algo completamente, nominada a la Palma de Oro. O sea, muy buena. O sea, lo de cada quien está interesante, la manera en la cual te ponen la película. Pero al menos el tráiler que ocuparon para la versión, para promocionarla aquí en México, pues la película que te venden es una película de protesta y es una película de música, con música y cosas por el estilo. Para mi sorpresa, pues no fue nada de esto. Terminó siendo una película de un grupo que está en Francia y que están luchando por los derechos de las personas que tienen VIH-Sida. Y es una lucha muy interesante, es una lucha muy buena. Pero no es lo que yo quería ver en ese momento, no sé si me estoy dando a entender. Pero bueno, ya dejando de lado mis quejas, la película es buena, la película está entretenida, te muestra una visión de lo que sufrió o sufren estas personas que están tratando de encontrar una cura y la manera en la cual se movilizaban para poder tratar de hacer conciencia en la sociedad. Y todo esto lo vamos a ver de la mano de uno de los protagonistas, que es una de las personas más alegres, más felices de esta organización, y que al final de la película, spoiler alert, pues su enfermedad ya está tan desarrollada que pues se muere. Y es bastante trágico este asunto, es bastante lamentable esta situación. Y de hecho el subtítulo de la película que le pusieron aquí en México es 120 pulsaciones por minuto, cada latido cuenta. Y esto está bastante interesante porque estas personas pues no tenían todo el tiempo del mundo y la enfermedad los estaba matando. Su propia, pues la propia indiferencia por parte de la sociedad, la indiferencia por parte de los ingenieros, son de los doctores farmacéuticos, de los investigadores, de los científicos. Para buscar una cura, pues simplemente estaba del carajo y era algo horrible en muchos sentidos, porque aquí te lo plasman de una manera muy cruel, muy cruda. Y el resultado es eso, que mucha gente por cada minuto que pasa está muriendo, que por culpa de la indiferencia, el racismo o la homofobia, pues lamentablemente mucha gente está sufriendo. Y no solamente es algo que sufrieron esta gente en los años 80 o en los años 90, sino que todavía lamentablemente en esta sociedad pues tenemos esto, tenemos que se sigue discriminando de una manera no sana a la sociedad, que se sigue discriminando de una manera pues muy triste a todo este sector de la sociedad, que lesbianas, gays, homosexuales, bisexuales, pansexuales, transexuales, etc, pues está gacho cómo los retractan en esta película. Y pues sí, es una película que te llega de cierta manera, pero al mismo tiempo viene siendo una película no para todo público, ya que es una película bastante lenta. Si algo tiene el cine francés es que la mayoría de las ocasiones tratan de hacer un cine muy artístico, tratan de hacer un cine muy contemplativo, por decirlo de cierta manera. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que el tipo de arte y al tipo de cinematografía que estas personas manejan no es una cinematografía convencional en lo más mínimo, sino que ellos pueden pasar 1 o 2 minutos en la misma toma sin hablar, sin nada por el estilo. Y así es este tipo de cine, es un tipo de cine muy contemplativo, es un tipo de cine demasiado artístico, demasiado lento, por lo cual pues a muchas personas se le puede hacer lento, se les puede hacer aburrido, se les puede hacer monótono o muy pesado, pero pues así es este tipo de cine. Y esto es una ventaja y desventaja, ya que la historia que transmiten al final del día termina siendo una historia muy hermosa, termina siendo una historia que te cautiva y que dices, wow, esto está bastante intenso, nunca me había puesto a pensar las cosas desde este punto de vista. Y al mismo tiempo es un arma de doble filo, porque si no estás acostumbrado a este tipo de cine, puedes decir, wow, qué gran hueva de película, qué horror, qué flojera, mejor me voy a ver otra cosa, ¿no? A la fregada esto, me salgo de la sala. Que un par de personas sí se salieron de la sala, y es raro, ¿no? Porque regularmente cuando ves una película, no siempre la gente se sale de la sala del cine, pero en esta ocasión, pues sí, sí se salieron un par de personas, lamentablemente, y esto refuta lo que yo estoy diciendo, de que no es un cine para absolutamente todos, no es un cine que la gente esté acostumbrada a ver, no es un cine para todos. Y por el mismo tiempo, por el mismo motivo de que mencionaba ahorita la homofobia y todo esto, quizás a estas personas les molestó ver a dos hombres besarse, les fastidió ver a dos mujeres besarse, porque en la película pues tenemos, la mayoría de los personajes son gays, y obviamente tenemos a una pareja de hombres, tenemos a una pareja de mujeres, lo cual pues llega a ser muy transgresor para nuestra sociedad, muy católica, en el sentido de que únicamente vemos lo que está en el sentido establecido, ¿no? O sea, que lo que vemos de la sociedad pues tiene que ser las normas ya establecidas, que tenemos que ver mamá, papá, hijitos bien portaditos en la misa. Pero si alguien transgrede esto, pues termina siendo una obra muy transgresora, y esto es lo que viene siendo la película de 120 pulsos por minuto, una película muy buena, una película muy reflexiva en muchos sentidos. Y que vayan, lo mejor que pueden hacer es ver la película sin esperar absolutamente nada. Es una película muy lenta, pero al mismo tiempo es una película muy buena, así que vayan bajo su propio, ¿cómo decirlo? Vayan prevenidos a ver la película. Véanla en internet si quieren, pero vale la pena, sí, sí vale la pena, vale la pena conocer este tipo de historias. Y hasta aquí mi reporte, Joaquín, y con esto nos vamos a las noticias musicales de la semana, Joaquín. Feel the Beat, el pulso de tu vida. Y esta semana en el mundo de la música pues se ha revelado que Rammstein estará reeditando todos sus álbumes en vinilo. Rammstein anunció que a partir del 8 de diciembre lanzarán una nueva edición de todos sus discos de estudio totalmente remasterizados y en formato de doble vinilo de 180 gramos. Además, es la primera vez que la banda presenta Hearts Lead, Sunshot, Rise, Rise y Rosenrot en este formato de forma individual. Previamente los podías conseguir en un paquete que celebró los 21 años de existencia de la agrupación alemana. Actualmente Rammstein se encuentra trabajando en su muy esperado séptimo álbum de estudio, y esto se está trabajando en los estudios Hansa de Berlín junto al productor Sky Van Gogh, quien, espero haberlo dicho bien, quien previamente trabajó con Creator. Luego de eso, la banda se embarcará en una nueva gira mundial que se espera tras la presentación de este álbum. Y bueno, el álbum tiene fecha de lanzamiento para finales de el 2018. Hablando de los nuevos lanzamientos, la banda Avenged Sevenfold lanzará un álbum acústico para celebrar que están... Para celebrar que están nominados a los Grammy Awards, Avenged Sevenfold lanzará el próximo 8 de diciembre un disco acústico grabado en vivo en el Grammy Museum el pasado 19 de octubre. Parte de las ganancias recaudadas por la venta del álbum serán donadas a los programas educativos del museo. Avenged Sevenfold está nominado en la categoría Mejor Canción Rock por The Stage y compite contra Metallica, Foo Fighters, Nothing More y K-Flight. La ceremonia número 60 de los Grammy Awards se llevará a cabo el próximo 28 de enero. El setlist del disco sería el siguiente: Opening, Introduction to As Tears Go By, A Tears Go By, Introduction to Hail to the King, después Hail to the King, Roman Sky, Exit y So Far Away. Estas serían las canciones que llevaría este disco. Continuando con las noticias, la banda Red Fang anuncia gira por México el próximo año. Tras una exitosa gira junto con Mastodon y Russian Circles, la banda de stoner rock Red Fang estará de gira en solitario por América Latina y ha confirmado que dará 3 shows en México. Los boletos saldrán próximamente a la venta y la cita será el 14 de marzo de 2018 para el Café Iguana en Monterrey, el 15 de marzo en Guadalajara en el C3 Stand y el 16 de marzo en el Foro Alicia aquí en la Ciudad de México. Otras ciudades incluyen a Lima, Perú, Santiago de Chile, a Buenos Aires, a Goiânia, Brasil, a Florianópolis, Brasil, a Río de Janeiro en Brasil, a Sao Paulo y de igual manera a Belo Horizonte en Brasil. Y bueno, esto será en el próximo mes de marzo. Sería cuestión de que chequen exactamente si estás escuchando esto de algún país de Latinoamérica, si Red Fang estará visitando tu país, ya que hasta el momento estos serán los únicos lugares en donde se estarán presentando. Y noticia que sacó a muchos de onda es que Serj Tankian ha dicho: a la mierda el canto, estoy cansado de eso. Serj Tankian, cantante de System of a Down, ha dicho en una reciente entrevista con Expert Magazine que por ahora está harto de cantar y escribir letras para las canciones, por lo que se concentrará en sus trabajos instrumentales. En los últimos tiempos, Tankian ha estado envuelto en la producción de bandas sonoras cinematográficas como las hechas para las películas Intent to Destroy o Furious Legend of Colobrach. A la mierda el canto, estoy cansado de eso. Durante una conversación con un amigo me vino una idea a la cabeza. Antes de comenzar a hacer música, principalmente me conocían como poeta y vocalista. Escribí poesía todos los días, lo hice de una forma tan constante que me permitió lanzar 2 libros de poesía. De hecho, llegué a la música a través de las palabras. Escribí tantas letras de canciones que dejó de ser interesante. No porque no haya nada de lo que quiera hablar o cantar, claro que hay temas sobre los que no quiero escribir, pero al menos puedo sacar algunas nuevas emociones de eso. La poesía es algo que te ayuda a abrirte y te ayuda a tu propia determinación. Es algo que hice ya por mucho tiempo y ahora estoy más interesado en crear piezas instrumentales. Han pasado ya 12 años desde el lanzamiento de Hypnotize, el más reciente álbum de System of a Down, y aunque supuestamente habría avances para un nuevo disco, las declaraciones de Tankian no dan mucha cabida para la cabida a la esperanza de que podamos escuchar algo nuevo de la banda próximamente. 12 años sin disco. Si Sir Tankian no sacaría sus discos individuales, ya esto sería demasiado tiempo sin ningún disco nuevo de él, así que qué bueno que él tiene sus proyectos individuales. Me alegro bastante. Y ya por último, pues, damas y caballeros, se filtra la portada y el tracklist del nuevo disco en vivo de The Ghost. Por un error del servicio streaming musical Pandora, se han dado a conocer el arte oficial y el tracklist que contendrá el nuevo en vivo de The Ghost, el cual llevará por nombre Ceremony and Devotion, y todavía no tiene fecha oficial de lanzamiento en formato CD y vinilo. Ceremony and Devotion es una recopilación de las mejores actuaciones de la banda durante su más reciente gira promocional con el álbum Meliora como emblema. El tracklist es el siguiente: Squire Hammer, From the Pinnacle to the Peak, Conclave con Dio, Per Aspera ad Inferi, Body as Blood, Devil Search, Seaside, Ghoulies, Zombie Queen, Year Zero, Spoknad, He Is, Mommy 2, Absolution, Ritual y Monstrance Clock. La portada, pues, de igual manera nos refleja una especie ¿De qué es esto? Es como una especie de metrópolis, y al mismo tiempo me recuerda mucho a la banda Iron Maiden, de cierta manera. Pero bueno, actualmente la banda se encuentra en el estudio de grabación, trabajando en su cuarto álbum de estudio, tratando de superar lo hecho con Meliora, material que incluso los hizo ganar un Grammy. Y con esto nos vamos a nuestro segundo corte musical. Obviamente, si estás escuchando esto en iTunes, no hay corte musical, nada más es tiempo de... Digo, si estás escuchando esto en YouTube, no hay cortecito musical, es nada más el tiempo para tomar agüita. Yo soy Alri y regresamos aquí en un par de minutos. We'll be right back. No olviden que hoy es la noche de padres y maestros. Es obligatorio que todos traigan a sus padres a la cafetería. Yo nunca acepté esta noche de padres y maestros. ¡Claro que sí, Sim! ¡Oh, miente! ¡Miente! Y regresamos aquí a Freak Noob News Podcast, su podcast de cultura geek. Y en esta ocasión, pues, damas y caballeros, tenía mucho tiempo que quería hablar al respecto de este cómic en muchos sentidos. Principalmente, los dibujos son muy chivis, se ven muy lindos los malditos dibujos. Y debo de admitir que es por esto que dije, ok, quiero leer el cómic, se ve genial. Y ya una vez que lo compré, gracias a Amazon patrocíname, descubrí que no solamente los dibujos eran algo brutalmente increíble, sino que la historia es genial en todo sentido. Damas y caballeros, estoy hablando de Super Sons Volumen 1, When I Grow Up, o Cuando Sea Grande, o De Mayor Yo. Pues este cómic pues nos va a presentar la historia de Robin y de Superboy, mejor conocidos como Demian y John, que vienen siendo los hijos de Batman. Demian por parte de Batman y John por parte de Superman. Así es, damas y caballeros. Superman tuvo un hijo con Lois Lane. Así que si no sabían esto, pequeño spoiler alert. Y pues en este cómic recopilan sus historias. ¿Era necesario este cómic? La verdad es que no. ¿Tiene algo que ver con el canon? No, de hecho no, tampoco. No representa nada para el canon oficial de DC Comics. ¿Por qué lo sacaron? Pues la respuesta es porque es muy divertido y es muy bueno, y esto le hacía falta demasiado al universo de DC Comics. Primero que nada, tenemos una presentación, la típica presentación de que nuestros héroes están en grandes apuros. Nuestros héroes están rodeados de supervillanos parecidos a ellos. ¿Y cómo llegamos aquí? Oh, pues esto lo vamos a descubrir más adelante. Pero desde aquí ya inicia la comedia de cierta manera por parte de estos personajes. Primero, los tenemos escapando pero están escapando de una especie de robots. Robin, sí, robots, Superboys. Y Robin dice, oh, esto es una misión para Robin y Superboy. Y Superboy es de, espera, ¿por qué va tu nombre primero? Y él dice, pero es que yo soy más viejo. Dice, pero yo soy más grande. Y Robin dice, oh, cállate, y ya vamos a luchar contra ellos, ¿no? Es genial la interacción de estos personajes. Y bueno, aquí ya tenemos a la siguiente hoja. 2 días antes, en Hamilton County, a un pequeño niño que está, está despertando, está todo... todo oído para ir a la escuela, lo vemos bostezando. Y vemos cómo llega el pobre camioncito aquí de la escuela por ellos, por el niño. Ya el niñito se sube, el pobre John. Vemos que hay a un niño que le están haciendo bully. Y él dice, oye, yo no puedo permitir esto. Su amigo le dice, hey John, siéntate, por Dios, te van a hacer papilla esos monos. Y entonces pues ya John, el buen Superboy, trata de poner las cosas en orden, pero pues sí, lo terminan bulleando. No puede ocupar sus poderes porque apenas está descubriendo realmente sus poderes. De igual manera, pues John se da cuenta de que el conductor del autobús es una persona diferente, y él pregunta, ¿dónde está Pat, el conductor regular? Y dice, ah, se enfermó, soy Feeling. Así que ya súbete, ¿no? Ya el punto es que se sube, vemos que Superboy pues es un héroe en todo sentido, en el sentido de que es un Superman pequeño. Él es todo lo que haría Superman, es una persona que defiende a los niños del bully, aunque él termine siendo el bulleado. Vemos cómo empiezan a tener una pelea de bolas de nieve, pero pues los bullies son bullies y le ponen piedras a las bolas de nieve. A un niño le dan en la cabeza, le empieza a salir sangre y Superman se enoja, bueno, Superboy se enoja. Y vemos cómo se le empiezan a poner rojos los ojos y de repente cae una super mega bola de desde arriba, cae una bola de nieve y vemos que el que la lanza era el conductor y este Superboy sube y se dice, oye, ¿qué onda? ¿Cómo es que tú lanzaste eso? Y dice, ay, bueno, estoy aburrido de fingir esto, así que vayamos al grano. Resulta ser que el conductor era nada más y nada menos que el buen Robin, este Damian, quien ha estado vigilando a este Superboy desde cerca para poder decirle, oye chicos, tú eres hijo de Superman, o no, deberíamos de salir por las noches y enfrentar el crimen. Él le dice, no, o sea, eso déjaselo a los grandes, nosotros somos niños. Dice, no somos niños, bueno, tú eres un niño, yo soy un adolescente, yo tengo 13 años, tú tienes solamente 10. Dice, what, ok, bueno. Continúa la historia, vemos que ya es Robin regresa a Gotham City, que al parecer aquí está como a 2 cuadras, por lo que nos dan a entender. Y bueno, este Robin tiene su entrenamiento, su entrenamiento casual. Ya sabe, ¿no? Es hijo de Batman, pues obviamente tiene que hacer ejercicio, tiene que esquivar murciélagos y tiene que dormir prácticamente de cabeza, ¿no? Eso es un día normal para Robin, mientras que por el otro lado con este John, pues están cenando tranquilamente, están jugando como una especie de uno, una especie de juego de cartas. Y, bueno, no es un uno, ¿no? Digamos que es un juego de cartas. Y ya una vez que están jugando, se van a cenar. Este Superman dice, pues, tengo trabajo que hacer, trabajo de la liga. Batman dice lo mismo, pues, trabajo que hacer. Me tengo que ir, joven Damian. Y ya se van y este Robin dice, oye, papá, yo quiero ir contigo, ayúdame, Soy un asesino entrenado, ¿no? Por mi madre, que era una loca psicópata, déjame ir contigo. Pues este Batman le dice, no, tienes deberes, tienes que estudiar para la escuela, tienes que salir bien en tus calificaciones. Ya sé que tú eres capaz de hacer todo esto, pero en esta ocasión nosotros, la liga, podemos solucionar las cosas. Robin dice, ok, pues está bien, no hay pedo, ¿no? Ya se va a acostar, pero obviamente no se va a acostar, vemos que es de noche y ahora en esta ocasión tenemos a un pobre John que ya está acostadito, ya está dormido. Y podemos ver en su pared algunas referencias a varios mangas como lo viene siendo Naruto, Goku. Y tiene una playera de Boxers Frogs, una referencia a las Tortugas Ninja. Y esto está bastante genial, ya que pues nos dan a entender o nos demuestran a través de estos pequeños guiños que o el escritor o el dibujante son unos freaks y trataron de verlos reflejados en la personalidad del buen John, o John es un niño completamente común y normal como cualquier niño de su edad. Hablando de eso, una amiga de mi madre me regaló un manga traído desde Japón porque sabe que me gustan todos los mangas y todo eso, así que gracias amiga de mi madre por traerme el pequeño manga. Es un manga de Naruto en japonés, está bastante bonito. Pero volviendo al tema, pues vemos que Robin, Damian, se filtra a la cama al cuarto, bueno, a la cama suena muy, muy porno, ¿no? Se filtra al cuarto de el buen John, le dice, oh, por Dios, son las 9 de la noche y ya te vas a acostar. ¿Sabes qué es lo que hacen los niños normales? Salir a la calle a patrullar, ¿no? Y John de, no, que no entiende, que no hay que patrullar. Y Robin dice, sí, tenemos que salir a patrullar, o sea, están sucediendo cosas, vamos a ver qué diablos está pasando. Y bueno, al final del día lo convence y vemos que van a Metrópolis, a la Torre Lext. Y bueno, hay cosas raras que están pasando, obviamente Robin ya sabe a qué va. Y dice, aquí tenemos una imagen muy buena, en la cual pues es una imagen homenaje diagonal parodia a The Dark Knight. La imagen en donde está Batman saltando y hay un trueno de fondo con un trueno azul de fondo y él está saltando. Bueno, aquí tenemos lo mismo, pero ahora con Superboy y Robin saltando con el rayo de fondo. Vemos que están escalando por la torre y en eso aparece Lex Luthor diciendo, se les perdió algo, niños, déjenme ayudarles. La expresión de John es de ¡ay! Mientras que este Robin ya se prepara para atacar completamente. La expresión de estos niños son algo completamente genial. Y bueno, ahora tenemos para el siguiente capítulo a un niño que, bueno, esto dice prólogo, y tenemos a un niño que, digamos, les está diciendo qué hacer a cada uno de sus miembros de la familia, diciéndoles, oye, quiero palomitas, dame palomitas, oye, me duele la cabeza, tráeme esto, oye, me puedes rascar la espalda, y así lo obedecen, todo lo que el niño dice lo están obedeciendo. Vemos cómo, pues, su familia se empieza a horrorizar de él de cierta manera. Y vemos cómo se empieza a multiplicar en dos personas esta persona. Vamos, su familia le empieza, se empieza a esconder de él. Y él dice, ok, vamos a ver quién se esconde de quién, ¿no? Vamos a ver quién encuentra a quién. Y ya una vez que va encontrando a cada uno de sus miembros de su familia, pues los empieza a matar de una manera muy sádica. A uno le avienta un... Bueno, vemos que el niño tiene super fuerza de igual manera. A uno le avienta un mueble encima, y lo siguiente que vemos es la persona con el mueble encima y un gran charco de sangre de fondo. Vemos cómo golpea hasta matar a su madre con una con una plancha, y de igual manera vemos aquí de manera quizás no tan gráfica, pero sí un poquito explícita de cierta manera esta violencia. Y vemos que el niño se identifica como el Kid Amazo. Recordemos, para quien no lo sepa, que el virus Amazo vino siendo un virus el cual le dio superpoderes a la mayoría de los habitantes de DC Comics, bueno, de Gotham City, de Metrópolis y así, tal como hicieron en Spider Island, que por un momento todo mundo tenía poderes arácnidos. Ah, bueno, pues aquí en esta ocasión, gracias al virus Amazo, pues la mayoría tiene de igual manera poderes. Y aunque gracias a Lex Luthor, gracias a Lex Luthor, por muy raro que suene, se pudo erradicar gran parte de este virus, pues lo que tenemos es que no todos quedaron sanados, no todos quedaron sin superpoderes, y este niño todavía tenía superpoderes hasta que el poder lo corrompió. Recordemos aquí las grandes frases de "a gran poder, gran responsabilidad". Ahora, si le das poder a un niño adolescente con problemas de personalidad, pues cuidado, porque se va a convertir en el perfecto villano. Ahora, regresando al mundo de aquí a las imágenes de Superboy y Robin junto a Lex Luthor, pues dice, oh Dios, estoy en serios problemas. Robin solamente dice, perfecto, tú, joven Lex Luthor, ahora que eres bueno, porque sí, ahora Lex Luthor incluso porta la S de Superman, porque el joven se cree una versión de Superman, de cierta manera, él se cree bueno. Si no han leído cómics de DC Comics y están empezando a leer apenas lo de Rebirth, que está publicando Comics México casi 2 años después de su publicación original, 1.5 años de su publicación original, pues todo esto ha pasado en el mundo de los cómics, amiguitos, así que manden al carajo a Marvel, vayan a Amazon, bueno, a Televisa México, quien está publicando los cómics en México. Váyanse a Amazon y compren los TPs por módicas cantidades de 150, 180, 200 pesos, que al final de día lo que les va a costar lo mismo en español, y van a tener toda la historia ya completa, y las van a tener casi 2 meses después de su publicación en Estados Unidos, ya el compilado entero de la historia, y no tienes que esperar 1.5 años a que pues sea publicada aquí en México. Ya continuando con esto, pues vemos que Robin agarra a Superboy y lo avienta al suelo, y Superboy todavía no puede volar. Y Robin dice, él puede volar, ¿verdad? O sea, sí, vemos su cara de, Superboy, ya sabes volar. Y él de, no, todavía no sé volar, o sea, sé que puedo hacerlo, pero no todavía, solamente sé saltar fuerte. O sea, sabe saltar alto como Superman, sus poderes no están bien desarrollados. Lex Luthor, al ver esto, pues va obviamente a rescatar a Superboy. Y es una escena genial porque literalmente ya estaba a punto de caer en el suelo y lo rescata. Ok, ya una vez que lo rescata a Superboy, le dice: tienes que explicarme qué diablos están haciendo aquí. Dice: ok, ¿sabes qué? Ya me voy. Le da una patada a Lex Luthor y se echa a correr. Robin logra ya infiltrarse por completo a las instalaciones de Lex Corps. Y bueno, Lex Luthor obviamente se recupera luego de la patada. Y vemos que el pobre John está con lágrimas en los ojos diciéndole de: oh, perdón, solamente somos fans. Soy un gran seguidor de Superman y quería y nos queríamos infiltrar, nos queríamos creer superhéroes, ¿no? Y le dice: ah, ¿de verdad? Oh, sí, solamente somos fans con cosplay de Robin y de Superman. Le dice: ¿y cómo es que me explicas que tu amigo acaba de plantar explosivos en mi laboratorio? Y Superboy dice: ah, ¿qué diablos? Dice: hey, compañero, hey, chico. Y ya una vez que suben al laboratorio, ya le explica de... ya le acabo de decir al señor Luthor, y todavía le dice a Mr. Luthor, le acabo de decir al señor Luthor que solo somos unos gran fanboys y que estamos aquí solamente para tratar de investigar y creernos superhéroes, pero ¿verdad que no es cierto? Nosotros venimos desde... venimos desde el orfanato de Saint Mary, así que por favor, señor Luthor, ya déjenos ir. Y Robin de: ah, sí, claro, así que... John, puedes correr fuerte, ¿verdad? Ah, bueno, pues es momento de correr porque ahorita todo esto va a explotar. Ya una vez que todo explota, ya se salen. Y John le dice a Robin: Dios, ¿qué te pasa? ¿Qué estabas haciendo allá afuera? O sea, pudimos haber muerto, ¿te das cuenta de lo que estamos haciendo? Tenemos que hablarle a nuestros padres, tenemos que regresar a nuestras casas, ni siquiera logramos absolutamente nada más que hacer explotar el laboratorio del señor Luthor. Y bueno, pues Robin dice: ah, no, tú no lograste hacer nada, yo sí, porque soy mil veces mejor que ya tenemos 10 likes, 3 likes, guay, gracias por estar viendo esto. Y le dice: no, tú no lograste nada, yo sí logré algo. Y esto es que, mira, este chico que ha aparecido en los periódicos, pues de igual manera parece que él quedó con el virus Amazo. Lex Luthor ya sabía al respecto de esto, porque obviamente Lex Luthor está tratando de solucionar el problema del virus Amazo. Ya vemos que hay algo que no coincide, y es que pues el mismo chico está en 4 cámaras de seguridad al mismo tiempo, a la misma hora, haciendo cosas completamente diferentes, por lo cual, pues esto es algo completamente para sospechar. Y ya Robin le dice a John de: oye, pues vamos a investigar, ¿no? Ya tenemos la ubicación de esto, vamos a ver qué diablos está pasando aquí. John le dice a Robin de: oye, esto se está poniendo muy tétrico, sería mejor hablarle a nuestros padres, ellos pueden hacer mejor las cosas. Y Robin le dice: ¿sabes que mi padre es Batman? Y sí, lo sé, por eso digo, hay que marcarle a Batman y a Superman porque ellos son los mejores en esto, o sea, es Batman, ¿qué puede haber mejor que Batman? Y Robin con un cinismo total solamente dice: por Dios, yo soy mejor que Batman, así que vamos a hacer esto completamente solos, no los necesitamos a ellos, solamente los necesitamos el uno al otro. Ya una vez que pasa esto, pues vemos que llegan al lugar a donde estaba el Kid Amazo matando a su propia familia, y pues ellos encuentran los cadáveres. De hecho, aquí vemos que John pues se pone que se pone mal, o sea, es un niño de 10 años y una vez que ve al cadáver dice: por Dios, está muerto, y vemos cómo le da un ataque de nervios y empieza a llorar del propio miedo, empieza a llorar del susto. Dice: voy a llamar a mi padre, por Dios, ¿qué te pasa? O sea, estos son cadáveres reales, yo no puedo con esto. Robin le dice, por Dios, tienes que tranquilizarte, esto es solamente un caso más. Este John le dice, por Dios, estás loco, ¿cómo que puedes creer que esto es un caso más? Hay gente muerta. Y John agarra a Robin y lo avienta así, como si fuera un simple trapo, da un super salto y se larga. Robin le grita, hey John, espera. Y bueno, se queda investigando y se da cuenta que en el periódico dice que es una superfamilia, ¿no? Era una superfamilia, pero debe de haber, había 5 mesas y solamente hay 4 cuerpos. Por lo cual empieza a sospechar de que hay algo malo, hay algo que aquí no encaja. Y que es lo siguiente que vemos, vemos que hay una especie de sombra de Superman detrás de Robin que lo está observando con ojos rojos. Y John se encuentra con la hermana del chico Amazo, quien fue la persona, la única que logró esconderse y sobrevivir a su hermano. Le encuentra en el bosque y le dice, hey, no hay problema, ya llegué, te prometo que voy a ayudarte, estoy aquí para ayudarte. Mientras que de fondo los está viendo un Batman completamente oscuro, un Batman que es malo, por decirlo de cierta manera. Aquí pues nos explican parte de lo que ya les mencionaba del virus Amazo, ya para el siguiente capítulo, para ahora sí haciendo referencia para quizás las personas que no han seguido las historias de la Liga de la Justicia, de Superman y demás, pues aquí ya te explican qué era el virus Amazo y que estas personas habían conseguido poderes y que eran unos decidieron volverse una familia de superhéroes. Con el tiempo, pues, todos como que se tranquilizaron sus poderes, excepto este chico, quien tenía la habilidad de multiplicarse y gracias a esto lograba derrotar a la mayoría de los villanos. Este virus les fue modificando y destruyendo su mente, le fue destruyendo pues la razón, hasta que él se convirtió en un verdadero villano. El niño ya se volvió un villano y empezó a hacer réplicas de los superhéroes para, con ayuda de estos, pues tratar de gobernar al mundo, ¿no? Y pues lo que vemos aquí como sombras de Superman y de Batman, pues no son más que simples androides, cada uno con sus limitaciones. Pero pues esto no viene siendo rival para Robin ni para Superboy, que aunque si bien no estaban pudiendo contra ellos, la chica que Superboy iba a ayudar de repente se levanta y le dicen déjelo en el suelo. Aquí vemos que su gran habilidad era cómo hablar con las máquinas y que éstas le obedecieran. Ella les explica la historia de su hermano y que gracias al virus Amazo está logrando construir droides réplicas de los superhéroes y demás cosas. Y ahora que ya se enfrentaron con esta versión de Superman y esta versión de Batman, pues su hermano ya tiene sus ADNs, por lo cual pues van a tratar de multiplicarlos, van a ocuparlos, ¿no? Él ya los conoce, así de que se van a transformar en estas versiones de ellos. De hecho, vemos cómo el robot de Batman se convierte en el robot de Robin y el robot de Superman se convierte en un robot de Superboy, tratando de imitar a sus propios alter egos, por decirlo de cierta manera. Y es aquí a donde inicia el cómic, donde vemos a Robin diciendo esta es tarea para Robin y para Superboy, haciendo referencia a la icónica frase de esto es tarea para Superman. Y bueno, ya vemos que sucede esta pelea de droides, Robins y droides y Superboys contra Robin y Superboy. Y de igual manera, pues ya vemos que Alfred y Lois se dan cuenta de que pues no están sus querubines en la casa, de que ellos no están en casa ni nada por el estilo. Vemos cómo los robots logran derrotar a estos chicos. Y John le dice a Robin, creo que esto es buen momento para Robin le dice a Superboy, creo que este es buen momento para que marques a tus padres. Dice John, podrías callarte justamente en este momento que ya estamos atados. Es imposible que les pueda marcar. Dice, ya, por Dios, nada más tienes poderes regulares, que no puedes, que no tienes super fuerza, no nos puedes liberar. Y John dice, ya, cállate, te odio, te odio, te odio. Aquí vemos ya finalmente al niño Amazo, o Kid Amazo, que como buen villano corporativo les está contando su plan villanesco a los superhéroes. Y John está completamente asustado diciendo, ¿cómo diablos vamos a salir de aquí? Y Robin dice, ¿recuerdas que te dije que era 10 veces mejor que Batman? No te preocupes, tengo mi plan B, vamos a salir de aquí en 3, 2, 1, ahora. Y en eso llega Lex Luthor a donde está este chico y donde están ellos juntos y les dice, ok, devuelve mi armadura, devuélveme mis tecnologías, Kid Amazo. John se queda de, ¿cómo diablos Lex sabía que estábamos aquí? Y Robin le dice, ¿qué les pasó su ubicación? Y les dijo que ahí están traficando con el virus Amazo y todo este tipo de cuestiones. Lex Luthor salva el día, o por lo menos se encarga de el chico Amazo, quien pues ya el virus lo está destruyendo de cierta manera, lo que provoca que se empiece a volver completamente loco, le empieza a salir sangre por la nariz, y lo que vemos es como su hermana, quien controlaba el metal, quien controlaba este tipo de cuestiones, trata de ayudarlo y le separa la armadura que el niño Amazo se había construido con el virus y la separa completamente de su cuerpo, dejando separado al virus Amazo de este chico. Vemos cómo se tratan de enfrentar contra él. Lex Luthor salva el día. Robin y Superboy están rescatando lo que queda de ahí. Y bueno, una vez que Lex les va a hablar, pues John simplemente agarra, salta completamente alto y ya empiezan a su huida. John se queda de, ¿y todo esto para qué sirvió? Y Robin es de, ¿cómo que todo esto para qué sirvió? O sea, acabamos de rescatar a dos chicos que estaban en apuros. Acabamos de erradicar ya lo que quedaba del virus Amazo y acabamos de tener una gran super aventura, que es lo que cuenta al final del día. John le dice a Robin, ¿sabes qué? No te quiero volver a ver, o sea, contigo son puros problemas. Y John pues simplemente ya llegan ahí a Smallville. Y ya los dos empiezan a subir por la ventanita de su cuarto. Y bueno, ahí está Lois y Alfred diciendo, quiero una explicación y rápido. Vemos cómo regañan a Robin, que pues simplemente le ponen más duro su entrenamiento. De igual manera vemos que John pues ya con su vida normal de niño, sus deberes en la granja. Y vemos que se van a mudar a Metrópolis, pero John no quiere mudarse a Metrópolis porque ahí en Smallville están sus amigos y todo eso. Vemos cómo se enoja con su padre, o sea, con Superman, se enoja con Lois, porque todo el tiempo nada más lo reprimen como si fuera un niño pequeño. Y se va saltando. Lois dice a claro, ve por él, ¿no? Es un niño que le va a pasar algo. Y Superman dice, no, déjalo, o sea, siempre tengo un ojo en él. Y vemos cómo con su supervisión lo está siguiendo. Y vemos que John se va a Gotham City, se va a la Baticueva y va con Robin. Y vemos cómo Robin está todo enojado y le dice, hey, no somos amigos, ¿no? No tenías por qué venir aquí. Y dice, ya sé que no somos amigos, pero tenía alguien con quien hablar. Y dice, pues bien, los amigos son para hablar y nosotros no somos amigos, así que consíguete a alguien más para hablar. Se comienzan a pelear y todo este tipo de cuestiones hasta que hasta que Alfred los descubre. Alfred se da cuenta que están los dos. Le dice, ¿qué está pasando aquí, joven Wayne? Y ya se reconcilian, ¿no? Como buenos amigos. Y Alfred les empieza a decir de que él y su padre siempre están peleando. Batman y Superman siempre están peleando, pero al final de cuentas siempre dejan de lado todas sus diferencias, dejan de lado todas sus discusiones, para unirse y ser los grandes superamigos que son, y sobre todo unirse al salvar el día, y que le alegra ver cómo este John y este Damian, aunque Damian diga que no es su amigo ni nada por el estilo, pues vemos cómo lo quiere de cierta manera y lo trata como tal, lo trata como amigo. Ya una vez que pasa esto, llega este Robin, digo, llega este Superman, llega este Bruce y hacen el cascarrillo de que este Batman siempre le ganaría, ¿no? Y pues aquí es donde termina este cómic. Vemos cómo, se van y les dan permiso, ¿no?, de salir a las calles a patrullarlas, ¿no? Y sobre todo a este John, porque ya sabemos que Robin sí es un superhéroe, pero este John viene siendo un niño que apenas está creciendo y ya tiene como que, ya tiene la bendición del padre, pero pues, una vez que luego se lo dicen, vemos a la siguiente escena que dice, esto va a durar mucho tiempo, ¿verdad? O sea, vamos a estar haciendo esto durante mucho tiempo, y este Robin le dice, sí, ya sabes que es mejor pedir perdón que pedir permiso, y aquí acaba el volumen 1 de Super Sons, una historia demasiado corta, muy fluida, en la cual, pues, nuestros superhéroes se enfrentan contra el Kid Amazo, un héroe completamente infantil de cierta manera y muy bueno de igual manera. Vemos grandes cascarrillos de cómo este John perseguía a Robin cada rato, a cada rato le está diciendo, oye, yo quiero ser parte de los Teen Titans, oye, yo quiero ser parte de los Teen Titans, y este Robin le dice, no, tú no puedes ser parte de los Teen Titans porque dice Teen Titans, no Kid Titans. Si fueras más grande, podrías unirte a los Teen Titans. Y este John le dice, le recrimina, güey, pero tú tienes 12, 13 años, eres mayor que yo solamente por 3 años. Le dice este Robin de, sí, pero yo soy mayor que tú y eso me hace un Teen Titan, eso ya me hace un adolescente. Tú solamente sigues siendo un niño. Es muy divertido este cómic, es muy bueno, es de verdad muy refrescante, es muy divertido. Es de estos cómics que te lees el volumen 1, o sea, te compras el compilado y te lo lees en media hora, o sea, te lo lees en una sentada porque es genial. El arte de George Jiménez y los colores de Alejandro Sánchez son algo brutalmente buenos, muy divertidos. Al final del primer volumen vemos algunos sketches, algunas portadas variantes, pero en general pues viene siendo esto. Y bueno, damas y caballeros, gracias por haber escuchado este podcast. Yo soy Aelri. Gracias a las 3 personas que están ahorita en vivo escuchando este programa. Se los agradezco de todo corazón. Bueno, no me queda más que agradecerles por haber escuchado este programa. Yo soy Aelri. Recuerda suscribirte para más programas cada semana. Y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima. Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.